despidieron de dos radios a 26 trabajadores. Esto desató, por supuesto, un conflicto gremial. Hay 25 despidos para trabajadores de LT8 y de LT3. Los trabajadores despedidos de LT3 y LT8, propiedad del grupo Vila Manzano. Apaga la radio, también la TV, contaminan tu mente, no te dejan ver. Buscas algo nuevo, esto que te hace bien, está dentro tuyo mantenerte en pie. Vamos. A partir de hoy, los medios de comunicación de Rosario, por lo menos LT3, LT8 y seguramente los diarios también de la ciudad, van a participar de un paro. Paro. Empezamos un paro anoche. Y hasta que no se reincorpore a estos compañeros, todos los trabajadores de este multimedio vamos a seguir de paro. Y lo que sí es histórico, que el diario La Capital hacía del año 74 que no interrumpía su edición diaria. Están intentando crear una especie de círculo pequeño de precarización periodística para trabajar, o sea, muy pocos periodistas para muchos medios. La multifunción, aquella política inmunda que sufrimos los trabajadores en los 90, redictada en el 2010, de la mano de quien fue una de las caras, el ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, era nada más y nada menos que José Luis Manzano. LT3 y LT8, propiedad del grupo Vila Manzano. El ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem era nada más y nada menos que José Luis Manzano. Y remarcar también la situación que los rosarinos vivimos con esta concentración, porque desde la cero hora los oyentes de las dos radios, que no son pocos, debieron escuchar solo una tanda grabada y la música que eligió la empresa en un verdadero lockout patronal. Mi propia opinión en estos tiempos de tanta desinformación, estaría bueno forjar tu propia opinión en estos tiempos.